sentí al mirar, al verle caminar, en ese hombre yo vi algo especial. Todos hablaban de él, que era la salvación, y desde el cielo a nosotros llegó. Con todas mis fuerzas llegué hasta el templo y me encontré con Jesús. Miró a mis ojos y dijo: ve y anda. Y pronto el dolor se alejó. Sanado fui, su poder me alcanzó. Siento su gracia y salvo yo soy. No hay más respuestas, el Dios de la creación. El gran milagro hizo en mí que mi historia se sepa en todo. De un mal que padeció por mucho tiempo, sangró con dolor. Con fe afirmaba que, viendo al Salvador, su mal de años él podría quitar. Fue cuando un día vio a Cristo pasar, ella su manto alcanzó. Tú me has tocado, tu fe te ha sanado. Descansa en mis brazos de amor. Sanado fui, su poder me alcanzó. Siento su gracia y salvo yo soy. Respuestas, el Dios de la creación, el gran milagro hizo en mí que mi historia se sepa en todo lugar. Sanado fui, oh, su santo poder en mi vida hoy siento, su gracia y amor me alcanzó. Sepan todos.